Muy buenas tardes, hoy es miércoles 29 de mayo de 2013. Estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, y esto que empieza ahora mismito y durante los próximos 60 minutos es La Casa Incendiada. Gordon. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Estás espectacular hoy. Sí, me he puesto mis mejores galas para venir. Como no tenemos invitados en el estudio, son solo para ti, para que lo disfrutes. Ole, ole. ¿Todo bien? Todo muy bien. Un miércoles más, de 8 a 9 en La Casa Incendiada, y esperando vuestros correos de forma ansiosa en lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Para empezar esta edición 25 de La Casa Incendiada, en su tercera temporada en Radio Ela, vamos a irnos hasta Barcelona. Allí contactaremos con una compañera de Ni Siete, Ni Uno, Ni Media, Ni Ninguna, esta campaña por la absolución de los tres detenidos de Clot, un barrio de Barcelona, por unos hechos que sucedieron en la huelga general del pasado 29 de marzo allí en Barcelona, y nos contarán detalladamente sobre toda esta campaña de solidaridad. También seguiremos en Barcelona mediante el teléfono, hablaremos con la plataforma Ojo con tu Ojo, que principalmente están por la eliminación y la prohibición de los proyectiles que utilizan las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad del Estado en contra de los propios ciudadanos. Y por último vamos a hablar con Adolfo, que es un fotógrafo que fue detenido hace una semana junto con Raúl Capín, y bueno, nos contará con detalle cómo fue la detención y en sí lo que ha ido sucediendo a raíz de ser un objetivo por su cámara. Recordamos que La Casa Incendiada es un programa que se realiza en Radio Ela originalmente, pero saludamos y agradecemos por supuesto a todas aquellas radios que remiten este programa, como son Radio Bronca, Radio Pica, Radio Malva, Radio Activa, Radio Almaina, Radio Chabolo, Chamán Radio, Chinchilic y Ratia, Radio Zona Norte, Que Huelga Radio en México DF, y por último a la publicación anarquista Todo por Hacer. Siete años de cárcel, ni set, ni un, ni mig, ni cap. Ni siete, ni uno, ni medio, ni ninguno. En el Clot y en todas partes, absolución, huelguistas. El próximo 5 de junio se celebrará el primer juicio a raíz de los hechos sucedidos durante la huelga general del 29 de marzo del 2012. Ese día, solo en Cataluña, hubo más de 50 detenciones, las cuales siguieron hasta el septiembre, y ya suman más de 100. De momento, las peticiones fiscales son altas, y tanto la Generalitat de Cataluña como el Ayuntamiento de Barcelona están tomando partido, presentándose como acusación particular. A tres vecinos del Clot les piden 7 años de prisión. La acusación, volcar contenedores, cosa que en sus palabras se ha traducido en desórdenes públicos, daños y delitos contra la seguridad vial. El pasado 29 de marzo fuimos muchas las que salimos a las calles de nuestros barrios y pueblos. Hasta ahora hemos estado pagando los platos rotos de aquellos que nos miran desde arriba y solo ven números. Solo hasta ahora. El 29 de marzo no nos tocaron aisladamente y no responderemos aisladamente. Manifestación en Barcelona el sábado 1 de junio a las 5 de la tarde en la plaza del Mercat del Clot. Y concentración el 5 de junio, que es el día del juicio, a las 10 de la mañana en la Ciudad de la Justicia. Solidaridad29m.noblogs.org. De esta manera se presenta la campaña Ni Siete, Ni Una, Ni Media, Ni Ninguna. para apoyar a los tres detenidos del barrio de Clot, en Barcelona, a los que se les va a juzgar el próximo miércoles 5 de junio, y a los que la acusación solicita 7 años de prisión por volcar contenedores en la pasada huelga general del 29 de marzo. Al otro lado del teléfono tenemos a una compañera de esta campaña de apoyo a los detenidos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo surge la campaña Ni Siete, Ni Una, Ni Media, Ni Ninguna? Que además supongo que en catalán lo diréis de otra manera. Sí, es Ni Set, Ni Un, Ni Mig, Ni Cap, y en realidad se refiere a los años de petición fiscal. Porque en realidad hay 3 acusaciones particulares que recaen sobre los 3 compañeros que detuvieron ese día en el barrio del Clot, que es el Ayuntamiento, la Generalitat y la Fiscalía, y son diferentes peticiones, la más alta es de 7 años, ¿no? La campaña salió del barrio del Clot, aunque sí me gustaría antes de empezar decir que este es el primer juicio que se va a realizar de los detenidos de la huelga del 29 de marzo del año pasado. Es el primer juicio, digamos, de la gente que se enfrenta a peticiones altas, ¿no?, de ese tipo, ¿no? Pues estamos hablando de 7 años de 7 años de cárcel que pide el ayuntamiento concretamente, ¿no?, que se persona como acusación particular. Pero en realidad ese día en Cataluña suman más de 100 personas detenidas a raíz de esa huelga. Entonces nosotros entendemos que esto es como un macrojuicio, solamente que no lo hacen de una vez, ¿no? Porque están juzgando el hecho de que salimos en un día de huelga. Y bueno, van a ser juicios que van a ir de forma aislada, digamos, como van a ir saliendo, pero nosotras la idea es no plantearlo así, sino como que nos tocaron un día en que habíamos salido a la calle juntas y queremos responder como a tal, ¿no? Nosotros decimos el 29 de marzo nos tocaron aisladamente, no responderemos aisladamente. Entonces luego, concretamente, la campaña de Ni Set, Ni Un, Ni Mig, Ni Cap surge del barrio del Clot, que es un barrio de Barcelona. Ese día en Barcelona hubo muchos piquetes por la mañana que salieron de las asambleas de barrio, salieron de una autoorganización de ir más allá de la huelga de los sindicatos. Entendíamos que una huelga general era necesaria, pero lo queríamos hacer al margen de Comisiones de UGT porque no nos representaban, ¿no? Entonces decidimos mucha gente ese día en Barcelona, bueno, y lo pasó ya en el 29 de septiembre, ¿no?, de la huelga del 29 de septiembre, y también en la del 14 de noviembre, pero bueno, ese día hubo piquetes en muchos barrios de Barcelona, el Clot fue uno de ellos, y en ese piquete de barrio detuvieron a 3 personas. Una de ellas estuvo 5 semanas en prisión preventiva. Entonces, bueno, cuando esta persona sale, Javi, pues nos juntamos otra vez todas, después también de lo que había sido la campaña también para pedir la libertad, no solamente de él, sino que 6 personas más estuvieron, o sea, fueron 6 personas en total que estuvieron en preventiva a raíz de esta huelga. Nos volvimos a juntar, hicimos una valoración de cómo había ido el piquete y de cómo afrontábamos esa represión, ¿no? Entonces, bueno, un poco la misma gente que habíamos participado de este piquete y, bueno, y gente también cercana, ¿no?, pues nos juntamos en esta asamblea solidaria, digamos. Y ahí surge la campaña, ¿no? Claro, nos volvemos a reactivar cuando nos enteramos de la petición fiscal que se pide, ¿no?, que son 7 años, y ahora cuando hace un par de meses nos avisan de que el juicio va a ser el próximo 5 de junio, que ha ido bastante rápido, ¿no?, en todo, bueno, teniendo en cuenta los ritmos de la justicia, pues hay cosas que van muy lentas y hay cosas que, bueno, esto ha pasado apenas un año, ¿no?, de la huelga. Entonces, bueno, pues la idea es que estamos ahí para dar apoyo a las personas detenidas, también porque entendemos que se castiga el hecho de que, o sea, entendemos que se castiga, y así lo entendemos también con el resto de detenciones, sobre todo la huelga que se hizo al margen de estos grandes sindicatos, ¿no? Esta huelga autoorganizada que tuvo mucha fuerza ese 29 de marzo en Barcelona. Fuimos mucha gente la que salió, muchos piquetes de barrio, muchas cosas simultáneamente, ¿no? También que muchos cortes de acceso a la ciudad cortados, aparte de la fuerza que se vivió también en las manifestaciones unitarias, pero lo interesante fue que hubo muchas historias autoorganizadas y que pasaron simultáneamente, ¿no?, en la ciudad. Entonces se castiga eso, entendemos que nos podría haber tocado a cualquiera de las que estábamos ahí, y por eso pues respondemos todas juntas. La acusación que solicita 7 años en base a volcar unos contenedores, ¿no? ¿Qué creéis que hay detrás de esta acusación? Porque parece un poco ridículo e irrisorio que por volcar unos contenedores soliciten 7 años de pena de cárcel. Claro, nosotros decimos, ¿no?, decimos volcar contenedores, que en sus palabras es pues desórdenes públicos y delito contra la seguridad vial, porque realmente si lo dicen en sus palabras pues puede sonar más o menos, pero si dices volcar contenedores es que queda ridículo, ni siquiera, o sea, es un volcar un contenedor, ¿no?, ni siquiera romperlo, es como... el caso es que es tan absurdo, pero no solamente pasa en el caso del CLOT, en las CORS también les piden unos 7 años, y vamos a ir viendo cuando salgan las peticiones. Está claro que es una intencionalidad política, ¿no? Es lo que decíamos, están castigando el hecho de que saliéramos a la calle. Y nos parece fuerte que se esté normalizando que el salir a la calle pueda significar una prisión preventiva y un juicio de este tipo, ¿no? Bueno, ahí en Madrid tuvisteis el caso en el 14 de noviembre con Alfon, ¿no?, también, que también se comió preventiva y, bueno... Uh-huh. Sí, pues, casi 2 meses, sí. Claro. Es que se están como acostumbrando a estas prácticas porque quieren generar miedo, porque realmente, bueno, pues hay una potencia ahí, ¿no? No sé. Bueno, nosotros entendemos que es una cosa política, ¿no? Ya. Y que esa es su intención, pues, digamos, castigar lo que fue un día de movilización así fuerte, también eso, ¿no? Entendemos el tema de que sea autoorganizado y que fuera de sus márgenes, ¿no? Además, para estos días tenéis varios actos de apoyo y solidaridad por allí, por Barcelona. Uh-huh. Mira, este viernes hay un acto unitario en Gracia, que es otro barrio de Barcelona, así antirrepresivo, pues vamos a estar nosotras, va a estar la gente también del barrio de Sants, que también están causados por la huelga del 29 de marzo, la gente de las CORS, que es otro barrio, va a estar la gente del Parlament también, la movilización de Aturam el Parlament que hubo en junio de, espera, ahora me voy a colar, 2011, y que, bueno, como sabéis, les acusan de delito contra las instituciones del Estado y que la petición fiscal son de 5 años y medio. Y también va a estar una persona que participó del motín de Quatre Camins, que ha sido unas movilizaciones también que hemos tenido en estos días en Barcelona, porque hay el juicio contra los carceleros. Y bueno, se trata de hacer algo como conjuntamente en la calle para visibilizar un poco todo. Y luego el sábado tenemos la manifestación en el barrio. Bueno, hemos convocado así como es una manifestación que hemos convocado a todo el mundo. La idea es que sea en el CLOT, porque es en las calles de nuestro barrio donde sucedió, y entendemos que tiene un impacto distinto también el que de alguna forma recuperemos y retomemos ese espacio, ¿no?, que es pues nuestras calles también, las que caminamos también cotidianamente. Y bueno, pues es a las 5 de la tarde en la plaza del mercado del CLOT, que es donde se reunía la asamblea de barrio. Y bueno, pues daremos una, pues bueno, recorreremos las calles del CLOT y recordando también otros casos represivos también. Además, en la jornada de huelga del 29 de marzo del año pasado, por la que se viene juzgando a estos 3 detenidos de CLOT, también un chico perdió un ojo a causa de un impacto de pelota de goma. Lo digo porque después vamos a hablar con la plataforma Ojo con tu Ojo. Claro, es que ahora es lo que quieren también un poco con estas cosas, ¿no? Nos quieren hacer olvidar con el ritmo que llevamos, nos quieren hacer olvidar de algunas cosas, pero es que ese día fue muy fuerte a nivel de violencia policial, ¿no? Este chico perdió la vista, o sea, perdió la vista de un ojo, hubo otros heridos, hubo muchas palizas como en los furgones de los Mossos. Yo recuerdo un chico ahora, creo que le rompieron el peroné, bueno, estoy diciendo de memoria, pero bueno, le rompieron un hueso de la pierna, lo dejaron tirado en la calle, sin teléfono ni nada, después de haberle pegado una paliza. A otro le rompieron la melsa, el bazo, se llama en castellano, sí. También con una pelota de goma. Eso, hubo muchos heridos. El más grave, pues claro, este chico, ¿no?, que perdió un ojo, pero bueno, hubo fue utilizaron como varias estrategias, ¿no? También fue una manifestación que tiraron gases, por ejemplo, que es algo muy inusual. Y que también para generar un pánico en un momento en que había tanta gente que la gente que recibió los gases ni siquiera podía correr, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues sí que aparte de las detenciones de ese día, de toda la brutalidad policial que se vivió, en el mes y pico que siguió, y bueno, hasta septiembre del año pasado, de hecho, se fueron produciendo detenciones goteadas, que también quisieron como generar como un miedo, ¿no? Y a la vez, no sé si os acordaréis, no sé si en Madrid se habló tanto de esto, claro, aquí lo hablamos mucho, hubo la creación de una web de delación ciudadana, en la que era una web de los Mossos que colgaban fotos de gente que ellos estaban buscando. Sí, que invitaban al ciudadano de a pie a sacar el policía interior que llevan dentro. Eso es. Pero qué casualidad que incluso había un chico que de los que estaba ahí, porque el movimiento independentista hizo un gesto que estuvo bastante bien, que fue a dar una rueda de prensa con la gente, digamos, de los suyos, que salía en la página diciendo, estamos aquí, venía por nosotros si queréis, ¿no? Pero gente que había incluso que ya tenían fichada, ¿no? Entonces era como, o sea, la intención de esa página era generar como ese clima de paranoia, ¿no? Y que nosotros mismos nos metiéramos el control social en el cuerpo, ¿no? Y realmente, bueno, pues hubo unas detenciones, por ejemplo, el 19 de abril de eso, después de la huelga del 2012, en el que fueron a los domicilios de la gente, bueno, eso lo hicieron con todas las que vinieron después, pero a los domicilios de la gente y a los trabajos, pero también efectuaron registros, ¿no? En esos registros se llevaron ordenadores y dinero que a día de hoy no hemos visto. Entonces, bueno, como que fue todo un clima de tensión que generaron, y un poco en continuación también del que habían generado, no solo con las detenciones, sino también con la violencia policial, ¿no? Un poco una sensación de una impunidad brutal y de que había que ir con mucho cuidado, ¿no? Luego también a Javi y a otras dos personas, bueno, hubo seis personas que estuvieron en prisión preventiva, pero pues eso, a tres en concreto, entre los que estaba nuestro compañero del CLOT, les decían que estaban en prisión preventiva por peligro de reincidir cuando iba a venir el Banco Central Europeo a Barcelona, que según ellos iba a haber una macro manifestación, que no se hizo nada, y también por un partido del Barça o algo así, es que no me acuerdo ni qué partido era, pero era un partido de fútbol, que era como algo muy surreal. Y el 1 de mayo se vio con mucha tensión porque coincidía con estas fechas, ¿no?, lo de la cumbre del Banco Central Europeo, y aquí fue el 1 de mayo muy tenso, con un montón de policías que iban como de secretas, pero con un brazalete que ponía Mossos de Escuadra, y la ciudad estaba totalmente militarizada, todo el mundo que entraba a la manifestación lo registraban. Entonces, bueno, fue todo como un clima que quisieron generar en ese momento, ¿no? En un momento en que la gente realmente se estaba autoorganizando, ¿no? Y cualquier oyente que quiera apoyar en vuestra campaña, ¿cómo puede hacer? Bueno, pues tenemos una página web que es Solidaritat, es con T en catalán, ¿no? Solidaritat29m.noblogs.org, y ahí tenéis un poco todos los materiales que hemos sacado, ¿no? Hay unos carteles también que también hay el comunicado, que también está traducido al castellano y a varios idiomas, que también, pues, sobre todo nos podrían ayudar a hacer difusión, ¿no? También hay las cuñas radiofónicas que he visto que habéis puesto una. Y ahí hay poco como todos los materiales y sobre todo pues hacer difusión de este caso y de todos los que van a venir en Barcelona. También, bueno, hay un número de cuenta también por si alguien puede hacer una aportación económica, pero sobre todo nos gustaría que se sepa, ¿no? Que estemos un poco preparadas también, bueno, como que se haga difusión de este caso y de los que vengan, porque entendemos que de más de 100 detenciones que hubo, esto es un primer juicio de muchos, ¿no? Pues desde aquí, desde Radiola, ya sabéis que tenéis un micrófono para cuando queráis difundir o contarnos cómo va la campaña. No sé si hay alguna cosita más que quieras comentar que nos hayamos dejado y que creas que es importante. Bueno, el día del juicio vamos a hacer concentración a las 7 de la mañana en la Ciutat de la Justicia, que es donde están los juzgados de Barcelona. Han creado como una ciudad aparte, son unos edificios horribles en la periferia ya de Barcelona, en Hospitalet, para que no se vea mucho. Entonces vamos a estar ahí pues mientras dure el juicio para visibilizar el caso. Luego, igual me gustaría comentar también que el próximo juicio que se va a celebrar en relación a la huelga del 21 de marzo es el 14 de junio y se juzga a 5 personas del barrio de Las Corts. También las peticiones fiscales son similares, son de 7 años. Y nada, y luego, bueno, pues sobre todo eso. No, y también quería comentar otra cosita, que es como que el compañero que estuvo 5 semanas en la cárcel lleva todo ese tiempo teniendo que ir a firmar cada 15 días a juzgados y se le prohibió asistir a actos reivindicativos en la calle, en Cataluña. Si se va a Aragón o Valencia sí puede, pero en Cataluña no puede. Con la amenaza de volver a prisión preventiva, ¿no? Entonces, bueno, pues como... Realmente nosotros tenemos ganas de que se celebre ya el juicio y ver a ver si... Bueno, pues esperamos que vaya bien. El abogado está optimista, pero en realidad no sabemos, porque también entendemos que es un momento en que, de la misma forma que fue una detención política, también hay una intencionalidad política en poner como castigos ejemplares, ¿no? Para dar miedo, pero bueno. Ya avisaremos también, pues cuando sepamos algo de la sentencia, pues también... os pasaremos el comunicado. Pues cuando queráis, mucha suerte y mucho ánimo en todo este proceso represivo que esperemos que... Bueno, a seguir. Un abrazo, chao. Chao. Son el instrumento de nuestra visión del mundo. De lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos sentir. No los rompas. Nuestra visión es nuestro mundo. No más balas de goma. En la jornada de huelga general del 14 de noviembre, Esther Quintana perdía su ojo izquierdo tras recibir el impacto de un proyectil lanzado por un mozo de escuadra. Desde hace un tiempo, la plataforma Ojo con tu Ojo, viene denunciando y exigiendo la prohibición de balas de goma y otros proyectiles que utilizan los cuerpos de seguridad del Estado. Al otro lado del teléfono tenemos a Johnny, que es el portavoz de la campaña Ojo con tu Ojo. Johnny, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo surge la idea de crear la plataforma Ojo con tu Ojo? Dijéramos que no es una idea, que es una respuesta a una salvaje agresión que sufre una amiga nuestra. Nosotros somos amigos de Esther Quintana y a partir del mismo momento en que nos enteramos de la gravísima agresión que sufrió, pues empezamos a juntarnos y si no me equivoco fue 4 días después que hicimos una asamblea abierta y decidimos crear esta plataforma para que Esther sea la última víctima, porque creemos que ya son demasiadas las víctimas en Cataluña principalmente, pero con casos más graves, pues como el de Íñigo Cavacas en el País Vasco. Para quien no conozca el caso de Esther Quintana, ¿nos puedes contar brevemente lo que ocurrió el 14 de noviembre durante la jornada de huelga general allí en Barcelona? Bueno, el caso de Esther es por desgracia muy trágico, en el sentido de que ella la manifestación final estaba planteada como columnas que salían de los barrios hasta llegar al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad confluían las dos manifestaciones, la manifestación anticapitalista y la manifestación de los sindicatos oficialistas, dijéramos, y la afluencia de gente a las dos manifestaciones fue tal que hubo un momento en que las dos manifestaciones, por decir de alguna manera, ocupaban todo el centro de la ciudad sin poder casi diferenciarse, y cuando llegó la columna del barrio desde la cual venía Esther Quintana, pues simplemente no pudo, de hecho, ni participar en ninguna de las manifestaciones, porque había muchísima gente, estaba todo el centro completamente colapsado, y ella se quedó con un grupo de amigos en la zona de Paseo de Gracia, y cuando intentaron marchar a casa, ya cerca de las 9 de la noche, se encontraron con toda la actuación policial que no tenía ningún tipo de sentido, porque en aquella zona no había absolutamente ningún tipo de alboroto ni nada por el estilo. Estuvieron rodeados porque los Mossos de Escuadra utilizaron una táctica de ir dando vueltas con las furgonetas simplemente para crear el caos, y en un momento dado les estaban disparando desde dos trayectorias diferentes, salieron corriendo y Esther oyó un disparo, se giró y automáticamente algo impactó contra su ojo. Ella siempre dijo desde el primer momento que había sido una bala de goma. Luego, como supongo que más o menos todos sabéis, desde el Departamento de Interior se negó que se hubieran disparado balas de goma, aparecieron unas primeras pruebas, entonces dijeron que allí no se habían disparado balas de goma, que solo se habían tirado salvas. Bueno, fue todo, la verdad es que un poco triste por parte de la Consellería de Interior, porque tuvieron que rectificar sus comunicados constantemente hasta 4 veces, porque cada vez que hacían un comunicado nuevo aparecían nuevas pruebas que corroboraban que a Esther Quintana le impactó una bala de goma. ¿Y cuáles son las principales líneas de acción y de actuación de Ojo con tu Ojo? Bueno, en principio nosotros, por el entorno en el cual se desenvolvía Esther, que es un entorno cultural, ella se dedicaba desde su trabajo en la hostelería en centros cívicos, se dedicaba a organizar exposiciones, a organizar actuaciones musicales. Entonces mucha de la gente de su entorno de amistades, pues nos dedicamos al mundo de la cultura. Y desde un primer momento lo que intentamos fue que se supiera lo que había pasado y extender nuestra demanda al máximo de personas posibles. De ahí surgió una idea que era la de solicitar a la ciudadanía en general que se hicieran fotografías tapándose el ojo izquierdo para mostrar su rechazo a este tipo de actuaciones policiales y a la utilización de los proyectiles. Por el entorno cultural en el que se desenvolvía Esther, pues conseguimos que se solidarizaran con ella muchas, dijéramos, personalidades del mundo de la cultura y del espectáculo. esto por lo menos consiguió que tuviera una repercusión muy fuerte la campaña, y por primera vez estamos viendo pues que a nivel judicial se está llegando a una situación en la cual nunca hasta ahora se había llegado, que es que realmente el juez tome declaración a miembros de los Mossos de Escuadra, a periodistas, y yo creo que de manera bastante unánime todo el mundo tiene claro que efectivamente fue una bala de goma. ¿Se están celebrando juicios contra los Mossos de Escuadra o cuerpos de seguridad que se ha pedido? Está abierto el expediente y se les está tomando declaración, se contradicen entre ellos. Bueno, la situación nosotros la vemos como bastante obvia. No acabamos de ser optimistas porque hasta ahora nunca se ha llegado a una buena resolución de este tipo de conflictos, pero sí que somos realistas en el sentido de reconocer que por primera vez parece que va a haber juicio y que se va a imputar a los responsables. Comentabas antes lo de la campaña gráfica, que la gente participaba enviando fotos tapándose el ojo izquierdo. Es bastante potente y fuerte a la vez. Al principio de la entrevista, además, os escuchábamos el audio de un vídeo que, uh-huh, que habéis realizado. Quizás la parte visible es la que más o mejor nos puede hacer entender con detalle qué es lo que causa un proyectil de goma cuando te impacta en el ojo. Claro, la cuestión es que aquí en Cataluña, pues ya en los últimos 11-12 años, pues son 9 personas las que han perdido un ojo. Estos proyectiles están considerados oficialmente como armas de lesividad menor, pero obviamente son lesivas, y el caso más extremo pues es el de Íñigo Cavacas. Nosotros desde ya hace varios meses que lo que estamos pidiendo es que Esther sea la última víctima, es decir, que se erradiquen este tipo de proyectiles, y no solo las balas de goma, sino a nosotros en principio desde Consellería de Interior se intentó hacernos caer en la trampa de la denominación oficial de este tipo de proyectiles, porque desde hace ya un tiempo que los Mossos de Escuadra tienen unos proyectiles que se denominan FUAM, que no son estrictamente balas de goma clásicas, y al principio de alguna manera lo que se dio a entender sin reconocerlo pues es que podía haber sido uno de estos proyectiles, entonces por eso ellos hablaban de que no se habían disparado balas de goma. Luego al final pues lo que parece ser es que no, que efectivamente fue una bala de goma clásica la que le reventó el ojo, pero no solo el ojo, le reventó el pómulo, le reventó la mandíbula. O sea, la verdad es que la agresión a Esther fue gravísima. Comentabas antes que en Cataluña en los últimos años entre unas 10-11 personas han perdido un ojo por el impacto de un proyectil de estas características. ¿Tenéis algún recuento estatal de las personas que han perdido un ojo? No, la verdad es que nosotros no. Lo que pasa es que, bueno, que el tema de este tipo de lesiones pues viene ya desde hace muchos años, o sea, quiero decir que ya era habitual durante el franquismo incluso que esto sucediera, ¿no? Entonces lo que es muy triste es que en el siglo XXI pues siga sucediendo en una sociedad pretendidamente democrática y donde el ciudadano tiene unos derechos. ¿Y trabajáis también con otras redes de apoyo similares a Ojo con tu Ojo? Sí, aquí existe una plataforma que lleva muchísimos años trabajando, que es la plataforma Stop Balas de Goma, precisamente, y claro, ellos, por un lado, nos han dado mucho apoyo a la hora de organizarnos. En esta plataforma participan todos las personas que han resultado agredidas por pelotas de goma y que han tenido especialmente esta lesión en los ojos. Esto también le ha dado mucha ayuda a nivel anímico a Esther, por supuesto, y ya últimamente también estamos trabajando con la plataforma de Íñigo Cavacas, de amigos y de Íñigo Cavacas, porque claro, es la desgraciada situación más grave que se ha dado estos últimos años en el Estado español. Precisamente ellos estuvieron aquí en Cataluña presentando su vídeo hace un par de semanas y se está trabajando ya conjuntamente. Hubo gente de Ojo con tu Ojo que subió a la manifestación que se hizo en Bilbao en el primer aniversario de la muerte de Íñigo. Salvo, como comentabas, por ejemplo, los compañeros de Íñigo con ese documental del que hablamos la semana pasada aquí con alguno de los realizadores, el resto de la prensa, ¿cuál ha sido el tratamiento que se ha dado? ¿Cómo ha ayudado a enredar más o desenredar este caso? Bueno, en principio podemos hablar gratamente de que muchos medios de comunicación se han volcado con el caso y de alguna manera nos han apoyado mucho a dar a conocer la situación. Nosotros esto también lo analizamos de diversas maneras. Obviamente, si en vez de ser Esther Quintana, es decir, una mujer de 40 y tantos años, pequeñita, menuda, y que no participaba de ningún tipo, dijéramos, de colectivo presumiblemente antisistema, pues si en vez de ser ella hubiera sido su vecino de escalera de 20 y pico años y con otro aspecto estético, pues seguramente no habríamos recibido los mismos apoyos. Pero ahí está, yo creo, uno de los kits de la cuestión. Las balas de goma no discriminan, pueden afectar a cualquiera. Las balas de goma rebotan y al que pasa por delante, pues se lo llevan. Entonces, esto yo creo que ha hecho que una parte importante de la sociedad se diera cuenta, y nosotros desde el primer día lo hemos dicho, no lo hacemos solo por Esther, o sea, hablamos de Esther, la última víctima, precisamente porque hacemos esto de alguna manera por todos, para que esto no vuelva a pasar, es decir, por nuestros amigos, por nuestros padres, por nuestros hijos. Las balas de goma no discriminan, por lo tanto, a cualquiera, absolutamente a cualquiera, le podía pasar. No tienes ni que ir a una manifestación, ni que ir a una fiesta por una victoria futbolística, que es uno de los casos más habituales que se ha dado en Barcelona en los últimos años. Puedes estar saliendo de tu casa, puedes estar entrando en un bar y de repente sufres esta agresión y, hablando transparentemente, pues te han jodido la vida. No sé si dentro de los distintos protocolos que está adoptando la policía recientemente, las distintas fuerzas de seguridad, se contempla de alguna forma erradicar el uso de este arma, porque al menos en los últimos días salía a prensa las asignaciones multimillonarias que se están gastando en material antidisturbio, cifras escandalosas, no recuerdo muy bien, pero eran varios miles de millones de euros, era una cosa como que llamaba mucho la atención, lo que se designaba tanto para dietas como para asignaciones de materiales, como para mantener en general la misma capacidad de actuación en cuanto a equipos antidisturbios. Y no sé si se contempla o alguien nos ha comentado o ha servido de ejemplo para que se planteen el evitar el uso de este tipo de arma. A ver, aquí en Cataluña, ahora mismo, a raíz, o sea, ya en la última legislatura, debido a los múltiples casos de pérdida de visión, de pérdida del globo ocular que habían sufrido diversas personas, en el Parlamento se planteó la necesidad de crear una comisión para su erradicación, a raíz sobre todo de todo el trabajo desarrollado por la plataforma Stop Balas de Goma. Al final esto quedó en nada en la última legislatura, pero claro, precisamente al empezar la nueva legislatura de la Generalitat Catalana, pues sucede, un poco antes de que empiece, sucede el caso de Esther Quintana, y ahora por fin se ha creado una comisión parlamentaria donde no se habla específica o exclusivamente de las balas de goma, sino que han girado, dijéramos, la tortilla, y es una comisión para tratar de cómo las fuerzas del orden pueden actuar en los casos de manifestaciones y de otros actos multitudinarios. Entonces, justamente esta semana se ha sabido que desde la Conselleria d'Interior, lo que sería el Departamento de Interior de la Generalitat Catalana, pues se hace una apuesta por, en todo caso, sustituir las balas de goma por otro tipo de elementos persuasivos. frente a esto sí que estos balas de goma, que como digo llevan muchos años y han estudiado a fondo y se han reunido con juristas, con médicos y con todo el tipo de ámbitos relacionados con esta problemática, pues tienen un estudio potente. Nosotros la verdad es que como ciudadanos lo que pensamos es que no somos nosotros los que hemos de plantear alternativas, pero lo que sí que al mismo tiempo decimos es que como ciudadanos tenemos todo nuestro derecho a decir lo que creemos que no es bueno para la sociedad en general. Y obviamente estamos viviendo unos tiempos convulsos donde las políticas del Estado, de los gobiernos, ya sea el gobierno español o el gobierno de la Generalitat, lo que están priorizando es la represión, la criminalización y el miedo como táctica a la hora de desactivar estas redes sociales que plantean cambios profundos, sobre todo en el sistema económico. Entonces, a ver qué plantean, pero realmente si lo que siguen planteando para eliminar las pelotas de goma, las balas de goma, es otro tipo de artefactos, de armamento, que sigan siendo igual de lesivos, pues nosotros vamos a seguir con nuestra lucha, porque lo que no puede ser es que se criminalice el simple hecho de asistir a una manifestación y que se pretenda que la ciudadanía tenga miedo a manifestar sus opiniones públicamente. Pues nos quedamos con esto y con ese llamado a que la ciudadanía siga manifestando sus opiniones públicamente, que no impere el miedo. ¿Alguna dirección para que los oyentes puedan consultar más acerca de la campaña, para apoyar, para participar de alguna manera de esta campaña? Principalmente nosotros estamos utilizando el Facebook, que es el Facebook Ojo con tu Ojo, es muy fácil de localizar, y también hay un blog en WordPress que, si no me equivoco, es ojocontuojo.wordpress.com. Pues un abrazo muy fuerte para vosotros y mucho ánimo para Esther y a seguir con esa lucha. Perfecto, muchas gracias. Stop para Esther. Ella pasaba por ahí, ella creía ser feliz, hasta que una tarde un golpe atroz su rostro deformó. Un proyectil a la dignidad para firmar sucia autoridad. Nada que esconder debajo del disfraz, esta vez Esther no será una más. ¡La has jodido! Mentiras del poder, repetidas, aburridas, aunque el Puig diga que ha sido la CGT. ¡La has jodido! ¡Lo vas a pagar! El pasado 22 de mayo detenían a Adolfo Luján y Raúl Capín, unos hombres encapuchados se los llevaban. Lo que en principio podría parecer un secuestro por las formas, se trataba de una detención por ejercer su trabajo, el de fotógrafos, y con varias acusaciones acerca de agresiones a policía y otra serie de imputaciones por participar en manifestaciones como fotógrafo para retratar lo que allí estaba ocurriendo, algo que en los momentos que corren no gusta demasiado. Tenemos al otro lado del teléfono a Adolfo Luján, que ya se encuentra en libertad, fue liberado al día siguiente, para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Como comentábamos al principio, tú eres fotógrafo y sueles acudir para realizar tu trabajo a distintos actos, entre ellos pues manifestaciones, otra serie de eventos de protesta, ¿no? Sí, yo suelo cubrir, digamos, todas lo que pasa en la calle, los movimientos sociales, las manifestaciones, y sí, vamos, estoy mi trabajo principalmente lo realizo en la calle, cubriendo estos actos. ¿Qué fue lo que detonó la detención del pasado día 22? ¿De qué eso se acusa? ¿Por qué se ensañan con vosotros? Vale, a mí me detuvieron, me informaron que me detenían por unos hechos del 25 de abril, de unos hechos que ocurrieron alrededor de las 9 de la noche, cuando terminó ya la manifestación que había en el Congreso. Pues había en la glorieta de Santa María de la Cabeza, había un grupo de personas increpando a la policía y demás, vamos, como los había en tantas calles una vez que cargó la policía, sí. Y yo estaba allí realizando mi trabajo, haciendo fotografías, y hubo una detención por parte de policía secreta o policía de paisano, como lo queramos llamar, de unos señores que estaban ahí encapuchados, pues que estaban también en el grupo, y se pusieron a detener a los compañeros, sino a los que estaban también en el grupo. Sí. Yo fotografié esa escena, yo y Raúl, que Raúl también estaba por allí, Raúl Capín, el otro compañero detenido. Sí. Aunque no íbamos juntos, pues nos conocemos ya porque no coincidimos mucho en la calle, coincidimos que simplemente captamos esa escena, pues Raúl y yo. Fotografiamos, publicamos las imágenes y a raíz de esto, por lo que se ve, por lo que parece, pues no ha gustado mucho si quieran publicar esas imágenes y vamos, nos han detenido, vamos, nos cargan, nos imputan, digamos, los cargos de atentado a la autoridad e injurias, pues, calumnias, y simplemente pues por hacer, digamos, nuestro trabajo, por informar de lo que pasa en la calle, por captar esas imágenes. Sin duda es preocupante que dos reporteros resulten detenidos por hacer su trabajo, como comentas. En el caso de Raúl, no sé si nos puedes comentar tú, que has compartido con él bastante en estos últimos días. Aparte de eso, ¿se le imputa también alguna agresión a un agente? Porque dicen que empujó o golpeó de alguna manera, ¿no?, a alguien. Sí, bueno, a partir de hace unos dos meses o algo, se lleva, digamos, criminalizando por parte de delegación de gobierno, del Ministerio del Interior y de algunos medios afines, se está intentando criminalizar, digamos, a los fotógrafos que estamos en la calle, a los que no formamos, digamos, parte de los grandes medios, ¿no?, a los que trabajamos para la prensa alternativa, a los que somos freelance, pues se ha intentado criminalizar. Incluso ha salido en algún periódico algún artículo, concretamente en el ABC, digamos, criminalizándonos, indicando que hay fotógrafos radicales, personas radicales infiltradas como fotógrafos. Y concretamente en el caso de Raúl, en este artículo, iba acompañado de este artículo de una fotografía en la que aparecía él, ¿no? O sea, que esto ha sido como un poco planeado, digamos, y como un aviso a navegantes de tener cuidado, no hagáis fotografías comprometidas porque os puede pasar esto, ¿no? Sí. En el caso de la liberación, cuando ya por fin os sueltan, yo al menos he leído unas declaraciones en las cuales, pues, no sé si era Raúl o eras tú, no tengo ahora mismo el recorte delante, pero sí que llamaba la atención o señalaba sobre el hecho de que apenas se os pregunta por los supuestos delitos y sí. Se interesa mucho por vuestra fotografía, por qué fotos hacéis, sí. por vuestro sí. trabajo, ¿no? Efectivamente, esas declaraciones son mías y vamos, cuando me toman a mi declaración, me toma declaración la policía y una vez en el juzgado, yo veo que hacen preguntas, digamos, no preguntas por los hechos en sí, sino hacen preguntas sobre a quién vendemos las fotos, a quién cedemos las fotos, para quién fotografiamos, dónde las publicamos. O sea, como mucho interés en saber qué hacemos con las fotografías, cómo las distribuimos, para quién trabajamos, quién nos las compra, quién se las cedemos. O sea, veo un interés, digamos, desmesurado, ¿no? Porque si te acusan unos hechos, lo normal es que te pregunten por esos hechos, no por tu trabajo o para quién trabajas o qué haces con tu trabajo. Y no sé si habéis recibido el suficiente apoyo por parte de compañeros. En el día de la detención apareció un comunicado que firmaron pues más de 200 colectivos, creo que iba ya casi por 300, apoyando vuestra labor y pidiendo la libertad y bueno, pues que no se os imputen esos cargos y no se os criminalice. Pero por parte de las asociaciones de prensa o compañeros, digamos, de profesión o al menos otra gente que lleve cámara, porque como comentabas antes, al menos la gente de ABC no parece muy compañera. ¿Habéis recibido apoyos? ¿Qué situación ha habido? Sí, vamos, nos hemos sentido bastante arropados. Como bien dices, digamos, las grandes asociaciones de prensa, la FAPE y demás, pues no se han querido mojar, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que hemos recibido bastante apoyo, digamos, de lo que es la prensa alternativa, del Sindicato de Prensa de Madrid, que es de alabar, ¿no?, que se haya querido mojar en esto, y de la Federación de Sindicatos de Periodistas de Madrid. Incluso también para alguna agencia que hemos trabajado en el extranjero, cabe destacar que se han preocupado bastante e incluso han sido los primeros y los que han levantado, digamos, la voz, y han sido los primeros en llamarnos, en preguntarnos si necesitábamos ayuda legal y lo que hiciera falta. O sea, por lo que es en el apoyo, yo creo, estamos muy contentos, digamos, nos ha sobrepasado, digamos, el apoyo, aunque sí se echa de menos, digamos, los de las grandes asociaciones, ¿no?, del periodismo oficial o oficializado en este país, pero vamos, tampoco lo esperábamos, vamos. Casos como el vuestro, por desgracia, al menos aquí en el Estado, son frecuentes cada cierto tiempo. Siempre hay alguna detención o algún intento de criminalización de la prensa alternativa, pero sí que es verdad que ha llamado la atención, por ejemplo, el tipo de imputaciones que hay sobre tu persona, ¿no? El hecho de que una información que tú das, que es la de, bueno, pues, poner sobre la mesa que algunas de las personas que estaban participando encapuchadas parecían estar, digamos, que muy acompasadas con los policías, es lo que te lleva a esta situación, hasta el punto de que te acaten injurias. No sé si esto es muy novedoso o no, y no sé qué valoración tienes sobre ello, ¿no? Vamos, yo no sé si será muy novedoso, pero desde luego llama muchísimo la atención, ¿no? Porque nosotros lo que captamos, digamos, en las imágenes fue lo que estaba pasando. Allí había un grupo de personas, muchas encapuchadas, y luego por lo que se ve, que estas personas, algunas de ellas, pues por lo que se ve, eran policías, ¿no? O supuestos policías, porque yo todavía no lo tengo claro porque en ningún momento se identificaron. Y vamos, y por publicar esto, pues parece que se me imputa un delito de injurias, ¿no? Como que es una calumnia o algo así, ¿no? Cuando es lo que pasó, lo que vimos, vamos, lo que pudimos ver los que estábamos allí. Ajá, porque realmente aquí, al menos en el caso de Raúl, pues hay por medio otro tipo de imputaciones sobre una supuesta agresión en una negociación con la policía, etcétera. Pero en tu caso es por el contenido, y no sé si fuiste identificado en el momento de hacer las fotos ese mismo día o simplemente te decidieron tirar de la publicación, de preocuparse por quién era ese Adolfo que estaba diciendo estas cosas sobre ellos y buscarte pues en tu trabajo, en tu domicilio, hasta detenerte. Sí, vamos, cuando ocurrió, digamos, estos incidentes donde tomamos las fotos, ya te digo, no sé ni si nos identificó ni nada, ni ellos tampoco se identificaron como policía. Simplemente hubo el incidente y, digamos, todo acabó ahí, ¿no? O sea, acabó el incidente, cada uno marchó para su casa, para donde tuviera que ir, y ya está. Lo que sí llama mucho la atención es que hayan tardado como un mes, ¿no? Un mes, y la forma en que han venido, digamos, a detenernos, ¿no? porque es algo que les llamaba muchísimo la atención, digamos, a los abogados, ¿no? Que por estos, por el delito de calumnias y el de atentado a la autoridad, digamos, que no se suele detener, se manda una citación judicial y se va al juzgado cuando ellos te dicen, vamos. Y la forma, digamos, en que nos retuvieron, a mí concretamente, yo salía de mi casa a las 9 de la mañana y a 20 metros de mi portal pues aparecieron tres personas encapuchadas y me dijeron que los acompañara, que estaba detenido. Y vamos, es algo, me parece muy exagerado para los cargos que nos intentan imputar, vamos. No sé si esto os desanima a la hora de seguir ejerciendo vuestra labor periodística, a la hora de hacer reportaje fotográfico, o bueno, es un incentivo para denunciar de una forma más clara y más fuerte lo que está ocurriendo últimamente desde el punto de vista represivo, en un momento en que, bueno, pues los recortes, las movilizaciones, digamos que la calle está algo movida por la forma de gobernar. Al revés, ¿no? Yo creo que, como bien dices, esto nos incentiva, ¿no? Esto nos da, digamos, más fuerza para seguir, porque estamos viendo que lo estamos haciendo bien, que estamos llegando, digamos, donde la prensa oficialista, digamos, no puede llegar, ¿no? Que estamos captando lo que pasa en la calle, lo que pasa cuando terminan las manifestaciones y, digamos, la prensa oficial se va, y vamos, yo creo que lo estamos haciendo bien y esto nos da motivos para seguir, vamos. En cierto momento, hace no mucho, charlando con otros compañeros de radios libres y, bueno, de movimientos de comunicación radiofónicos, ellos comentaban que, bueno, que algunas de las campañas de criminalización que ha habido contra las radios libres, curiosamente, coincidían con las renegociaciones de bueno, del espectro o de las cuotas de las cuotas económicas que hay con las distintas entidades de gestión, etcétera, por parte de los medios oficiales, ¿no? Como que parecía que esa preocupación por los medios alternativos podían tener incluso algo que ver con que a los medios oficiales les preocupara el tipo de información que se estaba dando y que desvirtuaba su labor, y que curiosamente cuando ellos negociaban, pues justo el poder o las corporaciones privadas tipo SGAE y demás actuaban misteriosamente, coincidiendo en fechas con renovaciones de acuerdos, etcétera, contra colectivos alternativos. No sé si vosotros sentís que vuestra labor también puede estar incordiando a esos otros medios que, por ejemplo, como ABC, hacen ocultan la verdad o hacen lecturas muy sesgadas de lo que ocurrió, por ejemplo, el 25 de abril, cuando tú hacías fotos y veías encapuchados detener a gente. Hombre, yo directamente no creo que les moleste demasiado, ¿no? Yo creo que le molesta más, digamos, a los gobernantes, ¿no? Porque ahora mismo las formas de informarse, las formas de comunicar están cambiando, ¿no? La gente se informa cada vez más por Internet, ya no es solo papel o televisión, y vamos, ahí ese terreno, digamos, los que trabajamos, digamos, para medios alternativos o vamos... somos freelance, pues ahí les tenemos, digamos, el terreno bastante ganado, ¿no? Y están viendo que la sociedad ya no se informa solo por la televisión, ¿no? Y están viendo que les estamos ganando el terreno, ¿no? Sí. Y que la información que sale por Internet es muchísimas veces mejor o más cierta o más fidedigna a la realidad que la que te puedan mostrar en 20 segundos en el telediario, ¿no? Sí. Y yo creo que es el miedo a que la gente esté más informada, ¿no? Antes comentabas que recibiste mucho apoyo de algunas agencias internacionales con las que habías colaborado. ¿Cómo se vio esto desde fuera? ¿Cómo se explica, pues, que en el año 2013 haya detenciones de fotógrafos por publicar su material gráfico? Bueno, yo hablé concretamente con una agencia de Londres y, vamos, estaban súper alarmados, o sea, y súper, vamos, increíble, ¿no? Prácticamente se echaban las manos en la cabeza que cómo podía pasar esto. Y es una pregunta que también me hago, o sea, yo me imagino que esto pasa, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba, y ¿qué dirían, no? ¿Qué estarían diciendo aquí, por ejemplo, las televisiones estas de TDT Party o demás, no? Se echarían las manos a la cabeza. Sin embargo, aquí ha pasado más desapercibido, a lo mejor, que incluso en el exterior, ¿no? Aquí se da por por bueno, ¿no? Pues digamos, no pasa nada y sigamos adelante, miramos de otro lado y no pasa nada porque somos un país civilizado, pero realmente hay muchas cosas que faltan por hacer. Pues no queremos entretenerte mucho más porque además nos quedamos sin tiempo de emisión. Sí que nos gustaría que bueno, pues para que la gente pueda consultar de alguna manera tu fotografía y entender por qué se te detiene o por qué estás sin razón, si tienes alguna dirección en internet o hay alguna recomendación de lectura que nos quieres hacer, algún portal, alguna página, siéntete libre para ello. Vale, yo, bueno, si a alguien le interesa, digamos, la serie de fotografías por la que, digamos, se nos detienen, pues la pueden consultar en varios sitios. Digamos que la forma más rápida a lo mejor es en mi perfil de Facebook, ¿no? Buscando a Adolfo Luján la puede buscar ahí. También la puede buscar en Flickr o en la página de Demotis, que también la tienen publicada. Y yo quería también hacer una pequeña referencia a la plataforma de libertad de información que nació, digamos, para impedir, digamos, que reprimieran, digamos, a los fotógrafos. Y sí me gustaría dar la página web, que es plataformalibertadinformacion.wordpress.com, y que se están lanzando, digamos, algunas campañas para evitar, digamos, que nos criminalicen, digamos. Pues desde aquí mucho ánimo y bueno, suerte también con el proceso judicial que bueno, sigue en marcha, y cualquier nueva información o cualquier comentario ya sabes por dónde encontrarnos para que comentemos más y actualicemos vuestro caso. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí ya ha llegado esta edición número 25 de La Casa Incendiada. Poco más que añadir, Gordon. Eso es, Radioela, la radio en la que los 80 nunca mueren. Siempre escucharemos un coche entero. Un último apunte. Tenemos aquí las estanterías llenas de las últimas camisetas. Podéis adquirir el modelo antiguo en negro y el modelo nuevo de Gordon, hecho por Gordon. ¿Sí? Ah, no había caído en ello. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Las podéis conseguir en www.radiola.org. Eso es, y escribirnos también a... Bueno, esto hacedlo siempre y cuando tengáis algo que contarnos a lacasaincendiada@radiola.org. Muy importante indicar cuál es el asunto y por qué queréis hablar con nosotros. Hasta el próximo miércoles. 6 pavetes, las camis. Oferta irrepetible. Esto es prácticamente gratis. Contra la represión contestamos, contestamos. Expresa tu rechazo.